En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente. Buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro, el Diablo Black. Bienvenidos, gente, a este su programa de descarga de gas y metal. Sí, fue esa presentación, no la había escuchado antes. Ni yo, ahorita se me vino a la mente. Buenas noches con todos, mi nombre es Javier Nax de Almeida, un gusto volver a compartir este espacio con ustedes, estas dos horas de motociclismo, de rock, un poco de cultura, pero más que nada todo fomentando una cultura responsable del motociclismo, siempre tratando de enfocarnos en hacer bien las cosas como motociclistas ante la sociedad y hasta para con nosotros mismos. Así es, gente, esta noche un programa muy especial, le vamos a dedicar nada más y nada menos que a todas las damitas, a todas las mujeres que el día de ayer estuvieron celebrando su día, así como el día de la madre, así como el día de la secretaria, así como el día de la contadora, así como... Bueno, en especial, un saludo muy especial a todas las damitas que nos escuchan, que se están enlazando, que nos están escuchando, que nos están sintonizando a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el www.radiocce.com y por nuestro fanpage de Facebook, que ya mismo nos conectamos, esperen un ratito, pero ya nos estamos conectando. Cosas de radio, así que, gente, no se preocupen, ya van a poder vernos, ya van a poder disfrutar también de esta transmisión a través de nuestra página web, de nuestro fanpage en Facebook, Torque y Metal. Como tú mismo dijiste, Mauro, el día de hoy estaremos enfocados en celebrar el Día de la Mujer, aunque se dice que no se debería celebrar, sino conmemorar. Sí, es diferente, bueno, la entonces, palabra, ya que el Día de la Mujer nace por la lucha del género femenino hacia la igualdad de género en todos los ámbitos, laboral, social, en el hogar, en todo ámbito. Se enfocó, se buscó tener la equidad de género, que no haya abusos, que no haya violencia. Entonces, más que una celebración, es una conmemoración a la lucha de las mujeres por un trato igualitario en todos los niveles. Así es, gente. Estamos esperando que vengan, nos van a acompañar algunas personitas, mejor dicho, algunos invitados van a venir para, podríamos decir, para inmiscuirse en este nuestro pequeño homenaje hacia la mujer motociclista, hacia la mujer metalera. Como le estábamos diciendo, vamos a hacer este homenaje hacia ellas, a todas las damas que dejaron a un lado sus tacos, se pusieron sus botas, dejaron a un lado sus peinados fashion y decidieron utilizar un casco, así como las que decidieron romper todo estereotipo, todo esquema y dedicarse a tocar metal. Así es, gente. Así es, gente, más que nada, Vamos también a hablar, vamos a esperar que lleguen las invitadas del día de hoy. Vamos a hablar con mujeres que están metidas dentro de lo que es el ámbito del mundo del motociclismo. Aquellas mujeres que se arriesgaron, que dejaron los estereotipos, como dijo Mauro, de que las mujeres no pueden conducir motocicleta, que la motocicleta es peligrosa, dejaron ese pensamiento atrás y se arriesgaron a montarse sobre sus dos ruedas, a hacer un curso de conducción y más que nada a compartir este hermoso mundo de las motocicletas con los hombres, con todos los que salimos a rodar y a disfrutarlo como nosotros también lo disfrutamos. Ellas van a darnos su punto de vista, su enfoque de cómo es el rodar motocicleta dentro del mundo de los hombres, cómo es compartir ese ambiente, esa vida y también que buscaron salir del estereotipo, salir de los cánones normales, como se podría decir, y disfrutar de las motocicletas, tanto en la ciudad como también en la ruta. Hay mujeres que ya se arriesgaron a salir de ruta, tienen motocicletas grandes, les encanta el viajar, y ellas también van a darnos su punto de vista de esto. Así que gente, vamos a tener un programa bastante variado, vamos a esperar que lleguen nuestras invitadas y poder comenzar con este conversatorio sobre el mundo del motociclismo en las mujeres. Así que gente, no se despeguen de esta transmisión, vamos a ver esa visión que ellas nos pueden brindar de lo que es el motociclismo y cómo lo viven día a día dentro de su diario accionar, de su diario vivir. Así es, gente. Como lo decía Nax, dejaron de lado, y como lo repetía ya hace un momento, dejaron de lado sus tacos, dejaron a un lado sus peinados fashion, su vestimenta, podríamos decirlo así, normal, diario. Su uniforme de trabajo para dedicarse, por lo menos hasta llegar a su trabajo o a la vez salir de su trabajo a la casa, vestir sus botas de cuero, vestir sus chaquetas, vestir sus protecciones, cascos, guantes, etcétera. Así que gente, no se despeguen, vamos a tener el agrado de contar con algunas mujercitas de aquí, quienes nos van a compartir lo que es su vivencia en el mundo del motociclismo. Así es gente, así que les soltamos la primera descarga de metal. Esto viene a cargo de Escarlatia y es Agonía. Disfrútenlo, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! We'll be right back. Listo, que estamos al aire. Aquí es tu programa Torque y Metal. Cosas de radio, así que no se preocupe. Cosas de radio y cosas de mujer. Eso es lo que pasa en el más allá. Ajá, en el más allá del vidrio, de la cabina, ahí en los controles. Pero bueno, así son las cosas en radio. Esto es lo que pasa cuando hay programas en vivo. Disfruten de todo lo que está pasando acá, como nosotros también disfrutamos cada día que hacemos las transmisiones acá. Sí te dijimos, Vivi, los hombres somos bien pendejos, no entendemos indirecta. Tienen que ir directo al grano, si no ven, nosotros nos perdemos. Así es, celebrando un día muy especial el día de hoy, aunque un poquito atrasado ya por el horario que tenemos. Pero les deseamos un feliz día a todas aquellas mujeres que nos están escuchando. De igual manera, un feliz día a todos aquellos que dicen que la moto les da miedo. No me quieren. Ya comenzaste. Así es, gente. Bueno, antes de comenzar con el tema central, queremos extender la invitación para todos ustedes para el día sábado 17 de marzo, el próximo fin de semana. Se va a llevar a cabo el evento de ayuda a un amigo motoso. Para quienes no conocen quién es el amigo motoso, se trata de Juan Fernando Mosquera, el pirata de Ibarra, quien está pasando por una situación un poco delicada en su hogar, ya que su hijita Rafaela, a quien también mandamos un fuerte abrazo y un saludo por el Día de las Mujeres, tiene que hacerse, bueno, ya creo que se hizo el 14, me parece que estaba programado. Tiene que hacerse el 14, me parece que está programada la operación, una operación de médula porque ella tiene leucemia. Entonces, lo que se está haciendo es, este evento es, se organizaron un grupo de amigos de Juan Fernando Mosquera y van a hacer un evento donde va a haber música en vivo, van a haber varias bandas, va a haber micrófono abierto también para las personas que quieran participar, que quieran demostrar un poco de su talento. Sorteo de diferentes premios. Sorteos, exactamente. Y aparte de eso va a haber comida y bebida ahí en el local. Esto va a tener un costo de $5, obviamente es del ingreso, por así decirlo, pero más que nada es la colaboración hacia Juan Fernando Mosquera. Con lo cual ustedes podrán tener acceso a lo que es el plato de comida con su bebida y a todo el evento en sí. Dentro del evento se va a llevar a cabo varios sorteos con boletos que se estarán vendiendo ese mismo momento, que tendrán un valor de $1 y $2. Se ha dividido así, ya que hay premios que son, podría decirse así, categoría alta y premios que son categoría baja o media, por lo cual se ha dividido en sorteo Silver y sorteo Gold. Cosa que estarán ahí conforme se vaya desarrollando el evento e irán anunciando qué premio se va a sortear y cuál es la modalidad del sorteo, si es el sorteo Silver o si es el sorteo Gold. Así que tienen que estar atentos a las personas que vayan a asistir. Como les dije, es de este sábado 17 de marzo en el conjunto Valle Monterreal, prolongación la avenida Simón Bolívar, vía Pomasqui, kilómetro 33 del intercambiador. Kilómetro 3.3, perdón. si tienes 12 kilómetros de la nueva extensión, ¿dónde mandas al 33? Ya les mandas a Calacalí. No le vi el punto, joven. Para que se ubiquen de mejor manera, llegan al intercambiador de Carapungo y continúan en la nueva extensión de la Simón Bolívar hasta el primer redondel, donde van a encontrar un acceso a mano derecha que es, le denominan el acceso a las urbanizaciones. Tienen que tomar el acceso por ese, o sea, tienen que tomar el carril, la calle por esa prolongación, y de ahí más o menos a unos 700 metros van a encontrarse con este conjunto. ¿Cómo se llamaba el conjunto? Valle Monterreal. Valle Monterreal, exactamente. Ahí va a ser el evento, va a haber parqueadero para las motos, va a haber parqueadero para autos también, va a estar seguro el local. Hay bastante espacio dentro del local para el desarrollo del evento. Y como les dije, va a haber música en vivo, varias bandas van a estar tocando ahí. Así que, gente, anímense, es más que nada por una buena causa. Las bandas que van a estar tocando son Big Bang, Big Bro Blues Band, Crossroads, Ivanova, Vértigo Final, Quinta Cuerda, La Biela and Roll y el tributo a la salsa y el bolero. Así que, gente, para los que vayan a asistir, va a estar muy bueno el evento. Se va a dar desde las 10 de la mañana hasta que se acabe las artistas y todo la compañía, la gana de estar ahí y compartir ese momento. De lo que tenemos entendido, también Juan Fernando Mosquera va a estar ahí presente en el evento. Así que, gente, como les decimos, esto es por una buena causa. La hija de Juan Fernando Velasco, Rafaela, necesita hacerse una operación de médula por la leucemia por la cual está atravesando, y necesita de esos fondos para poder solventar los gastos tanto del viaje, porque esta operación no se va a llevar a cabo aquí, sino se va a llevar a cabo en México. Así que necesitan ese dinero para poder solventar todo lo que respecta lo que involucra gastos sobre esta pequeño momento difícil que está pasando nuestro amigo Motos. Y recuerden que nosotros también, como Talking Metal, estamos sorteando una entradita para este gran evento, simplemente con darle like a la publicación de Talking Metal en la que estamos promocionando el evento, y con el hashtag apoyo hermano Motos están participando directamente en el sorteo de una entrada. Así que, gente, no se olviden, inscríbanse, apúntense, anótese, y vamos, y que nos estamos viendo por allá, ya saben que esto es por una noble causa. Así es, gente, así que este sábado 17 no se pueden perder este evento. Como les dijimos, es fácil de llegar de del redondel del intercambiador a Carapungo de la Simón Bolívar, continúan por la nueva extensión que existe hacia la mitad del mundo y llegan al primer redondel por donde toman a mano derecha. Joven, disculpe, joven, las llamadas después o en el corte musical. Ya les así no se puede hacer las cosas. Ah, por cierto, a las personas que se están acercando acá a la radio, por favor tengan un poquito de paciencia, ya que hay algún ajetreo en la asamblea. Como sabrás, ya es noticia. Mejor. Chao. Ya. Chao. Entonces, y por ahí le van a meter en algún problema a otra persona, así que... No nos gusta hablar de política, no nos gusta meternos en esos temas, pero simplemente lo que queremos decirles es que el tráfico por la zona de acá, de la Alameda, de la Asamblea General, de la Asamblea Nacional sobre todo, está un caos. Así que tengan cuidado al moverse para acá y paciencia más que nada en este momento. Un saludo muy especial para Hugo Negrete, para Gustavo Almeida y para Connie Elizabeth, que nos están viendo online. Aquí estamos. Online. Aquí estamos. Bueno, gente, continuamos con más musiquita. Ya están llegando nuestros flamantes invitados. Nuestras flamantes invitados. Perdón, no se puede hacer así las cosas. Perdón, ya, disculpe. Bueno, y recuerden que esto es Torque Metal. Vamos con un poco más de música, ¿no es cierto? Esto viene a cargo de otra voz femenina con bastante poder y que rompió todo estereotipo en lo que tiene que ver con el metal. Hablamos de Tarja cuando pertenecía al grupo Nightwish. Y esto es I Wish Hate an Angel. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Así es, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Y ya tenemos la presencia de una mujer motociclista aquí en cabina. Por favor, preséntate, estás en vivo y en directo, ya que también tenemos transmisión a través de Facebook. Estamos por transmisión en Facebook. Bueno, hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Elizabeth, más conocida como Helly en el inframundo. Cuéntanos, Hel, dinos más o menos, antes que nada, que hayas tenido ayer un lindo día. Oh, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Por hecho, de seguro lo habrás tenido. En buena hora. Trabajando. Pero bueno, así se celebra. Así celebramos los pobres, oye, trabajando. Cuéntanos, una mujer motociclista, dinos, ¿cómo lograste sobrellevar esto? Encima, más que todo por esta sociedad machista, clasista, que por lo general lo que hace es, cuando ven algo diferente, eso está mal, eso está feo, reprimir. A la cocina. Ajá. A la cocina, vaya cocina. A la cocina, anda mejor cocina. Bueno, sí que son complicados los niños en esta sociedad. Bueno, no todos, ¿no? La mayoría, todavía hay un gran porcentaje que aún no se quita el estereotipo del machismo. Y bueno, para mí ha sido... Debo decir que me he encontrado con buenas personas de mente muy centrada, las llamo yo así, mente muy lógica, que han hecho respetar la equidad de los géneros. Y bueno, me he sentido a gusto, precisamente por ello estoy en el club en el que estoy, y me han hecho sentir muy cómoda, muy tranquila. Incluso empecé yo mi prospectaje, igual que lo hacen todos, sin distinción o sin alguna preferencia, digámoslo así, por el hecho de ser mujer. Yo hice, cumplí el tiempo de prospectaje, cumplí las normas de prospectaje, luego ascendí a full patch, y bueno, después también seguí otro proceso, cumplí nuevas normas, hoy por hoy me encuentro en la directiva. Entonces, como lo digo, no, a buena hora me he encontrado con gente que tiene una mentalidad bastante centrada y no he tenido problema. Sí me he topado en uno que otro lado con gente un poquito de mente cerrada, lo llamo así. Creo que con cosas como que frenan un poco por el hecho de que me ven mujer y quizás dicen, no, es que ahí tenemos todavía el estereotipo de que no, es que es mujer, no puede. Es que es mujer, una moto grande, no puede. Es que es mujer, una moto de tales características, tampoco. O a veces lo que yo he escuchado, no, que las novias de algunos amigos dicen, quiero también yo aprender a manejar moto. Dicen, ¿y qué me recomiendas? No, empieza con una así menos de 200. Porque eso es para ti, así, poquito. Entonces, no, hay mucho, mucha mente cerrada respecto a este tema. Sí me he encontrado con este tipo de cosas, pero muy poco, a buena hora, en el mundo en el que me relaciono, no ha sido tan fuerte. Pero sí he visto cosas machistas dentro de este ámbito. El mismo hecho de que venga una mujer dentro de directiva y es como que, oh, ¿qué pasó? Porque los clubs solamente son de hombres, o hay ciertas normas o ciertas cosas que solamente son de hombres. No, si las mujeres también somos bien diabólicas, bien de arranque. Exacto. ¿Cómo fue que nació tu pasión por las motocicletas? ¿Cómo es que se te metió ese bichito de querer querer conducir una motocicleta, y cómo lograste conseguir eso? Bueno, de hecho yo manejo moto desde que tengo 11 años. Entonces empecé una moto acorde a mi edad. Y ahorita tus 17. Y ahora mis 17 años. Bueno, ya, ok, 20 tengo. Para los que querían saber, 20 años. En moto. Vamos a respetar. Ah, ya, comenzamos con los estereotipos machistas. El machismo. Para eso haces la invitación cordial a una dama, ya, para hacerle sentir mal. Ya. No me parece, sí, correcto. Por favor. Pasado los 16, a una dama no se le pregunta la edad. Bueno, yo empecé desde muy niña y para mí era un juego, ¿no? Para mí nunca lo vi, nunca tuve conciencia, sino hasta ya cuando tuve mis 20 y tantos años. Siempre para mí fue la moto un diversión, ¿no? Nunca tuve conciencia de que era un motor, la cilindrada, sino que para mí era una bici con un motor y marchas y freno y diversión. Para mí era eso. Entonces, y bueno, había que ponerle gasolina y había que cambiarle de aceite. Entonces, para mí era eso, pero nunca tuve la conciencia en realidad de que no, wow, o sea, es una moto. ¿Nunca le viste peligrosa? Nunca la vi peligrosa, la vi siempre como un juego, como algo así, como una bici con motor. Ya. Entonces, no tuve ningún problema. Berito. Ya están llegando el resto de nuestras invitadas. Se va llenando la cabina. Yo creo que vamos nomás, joven, dejemos al cargo a las señoras. Que un programa primera vez en serio. Y continúa, Ángel. Bueno, y ya como a mis 22 años por ahí, ya fue la primera vez como que me, wow, llegó un día en el que me subí en una moto y dije, wow, a ver, esto ya no es una bicicleta. O sea, esto ya está como que cosa seria, ¿no? Mm. Esto ya está así más grande, como que está más peligroso. Con decirte que sí era bastante irresponsable de adolescente. Andaba sin casco, sin nada, era muy irresponsable. Me encantaba meterme entre los autos, competir con los alboradas. Para mí era diversión, ¿no? Ya después me empecé a dar cuenta como que no, o sea, uno tiene que quererse a sí mismo, cuidarse, ya casquito, protecciones, todo. Y desde ahí empieza a nacer, o sea, el interés, que okay, no, o sea, y la moto que tiene, y esto por qué, y el cable por qué se cambia así, por qué va esto aquí, y esta otra moto por qué es diferente esto, y ya desde ahí nace todo esto. Y después, con el tiempo, conocí a los Black Angels y ahí ya empieza otra historia de empieza mi vida, la mucho historia más macabra de tu historia. Acompáñame a ver esta. Acompáñame a oír esta triste historia. Bueno, antes de seguir con el programa, queremos dar la bienvenida también a quienes se han unido a la cabina de Torque Metal, Yolanda, mi madre, Berito, mi esposa, y Sarita, mi hija, que también forman parte de este mundo motociclista. Me siento solo. No vino nadie de mi familia. ¿Tienes la familia 21? No, sí, no. Ay, por Dios. ¿Qué falta de seriedad a mí? Por Dios, no estamos concentrados, creo, el día de hoy, ¿no es cierto? No, tranquilo. Antes que nada, feliz día. Queremos feliz día, señora gracias. Sarita Berito. Justamente por eso es este programa, sí. Un programa dedicado para las mujeres. Vivi también. Vivi está a cargo de los controles ahora. Está en el más allá del vidrio de la cabina. Pero si este programa sale mejor que el que hemos hecho nosotros, quiere decir que está hecho por mujeres. Es más, está hecho por mujeres. Sí, sí, sí. Nosotros solo somos. Así que denlo por hecho que. Es que tengo por hecho que va a salir muy bien este programa. Nosotros solo somos un micrófono más. Por Dios. Bueno, gente, continuamos con más musiquita y regresamos con nuestras invitadas de lujo el día de hoy. Les dejamos con Empírica. Esto viene un cover que lo hicieron de original de la banda Mecano, Hijo de la Luna. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Viéter o viento, el espíritu de Rusia en imágenes. Monsalve, escultor y fotógrafo, menciona que la exposición nos brinda la oportunidad de detenerse a pensar por un instante. De reordenar nuestra manera de ver, uno no tener que girar el cuello o hacer una lectura histriónica de la obra para poder entenderla. Un encuentro cultural con imágenes en blanco y negro que hablan por sí solas, muestran su sentido y su fundamento, a través de un hilo conductor en la que el espectador al recorrerla la puede interpretar. Visite la exposición y acérquese a la mirada creativa, al paisaje, arquitectura, arte y cultura de Rusia. Sala Víctor Mideros, del 2 al 22 de marzo, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. La chica y la muerte. Una exposición de Ruth Backers en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 28 obras en las técnicas de acuarela, témpera, pastel, tiza sobre papel, paneles de madera y óleo, con la temática de la vida y la muerte, el florecimiento, la vida frente a la muerte, la temporalidad, la vida como un viaje consistente de la mano con la muerte. Pueden admirar los espectadores en esta exposición. Visite la sala Eduardo Kickman del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 1 al 16 de marzo. Lo esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Así es, gente, estamos de vuelta aquí en su programa Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Y ahora sí, como les dijimos, cabina llena, como nos pueden ver a través del Facebook y a través de la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saluden a la cámara. Hola. Estamos con casa llena aquí, más que nada familia motociclista. Tenemos una madre, tenemos una esposa, una niña, tenemos a una motociclista también que de por vida ya ha estado sobre la motocicleta. Ya nos estaba contando un poco de lo que fue su vivencia, su trayectoria en el mundo del motociclismo, bastante interesante la verdad. Y más que nada quisimos hacer este programa en homenaje a las mujeres, sobre todo a las mujeres que están dentro del mundo motociclista, como decimos, sea en cualquier ámbito que sea, sean madres, sean esposas, sean novias, sean amigas, compañeras, acompañantes de las motocicletas, todo eso. Queremos mandarles un fuerte abrazo, ya que ayer fue el día conmemorativo de la mujer. Como lo dijimos, no es un festejo, sino una conmemoración a la lucha por equidad de género, y eso es lo que estamos también mostrando aquí, que las mujeres también pueden hacer aquellas cosas que solo dicen que es para los hombres, montar una motocicleta, salir de ruta, todo ese tipo de cosas. Nosotros también lo tomamos en cuenta. Y más que nada, esa es la lucha que se está haciendo y continúa esa lucha por la equidad de género en todo ámbito, sea laboral, sea social, en todo ámbito. Eso es lo que se está tratando de fomentar, y nosotros también quisimos ser partícipes de esa conmemoración, así que por eso este programa especial del Día de la Mujer. Así es, bueno, por favor, bienvenidas, buenas noches. Ahora sí, el micrófono es solo esto, apegarás un poquito más, no muerde. Un poquito más, el micrófono no muerde. Y bueno, vamos presentándonos de uno en uno, de su nombre y... Casi digo su nombre, cargo. Nombre, cargo, número de cédula. ¿Parto normal o cesárea? Así que bueno, el micrófono es todo suyo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Verónica Buguña. Ya me conocen algunos que han seguido. Cromito repetido. Más o menos por ahí va. Quienes nos siguen en la radio ya me conocen. Soy esposa de Nax, instructora de conducción en la escuela de motos. También les presento, aquí está mi pequeña, mi nena. Hola, yo me llamo Sara Lucía Gabel Boguñá, soy la hija de mi mamá. Yo en mi colegio estoy viviendo en el colegio SCAS y tengo 13 años y soy la hija de mi papá que está ahí. Y que y que algunas sí me conocen, pero otras no. Y luego voy a ver si cumplo 12 años. ¡Ay! Bueno, buenas noches. Mi nombre es Yolanda de la Torre, mamá de Javier, Nac. Tú desde las entrañas tenías guerras de motos. Tu padre era motociclista. Tú los primeros años estuviste en motos y hoy, actualmente, sigues en motos. Sigue adelante, hijo. Muchas gracias por eso. Más que nada, y eso, o sea, creo que ya en uno de los primeros programas que hicimos aquí ya comentamos la trayectoria de cada uno de los motociclistas que estamos aquí al frente de este programa. Y como dice mi madre, desde pequeño, desde la panza, como se dice vulgarmente, yo ya estaba sobre una motocicleta. De ahí creo que saqué ese bichito, de ahí en los primeros años tengo leves recuerdos de estar sobre la motocicleta. Pero ya de grande me cogió el bicho, explotó ese bicho y ahora sigo sobre esos bichos. Ahora es un bicho en moto. Ahora soy un bicho en moto. Pero bueno, Berito, ¿cuál es tu trayectoria en motociclismo, en lo que es la motocicleta? Más o menos cuéntanos una pequeña reseña, una pequeña historia de cómo es tu vida en motocicleta, desde cuándo, cómo nació eso. Bueno. Te comentaré que la primera vez que yo tuve la idea o las ganas de una moto fue cuando vi la película de... No, la de... ¿Motorratón? Más o menos. Cuando le viste no, a Tom... la de Terminator. Cuando le viste a Jerry escaparte de Tom en moto. Cuando el coyote les veía el coyote. Ahí nació mi inspiración. En realidad, como te digo, fue cuando vi la película de Terminator y le vi justamente en esa moto custom. Es una Harley Davidson. Fatboy. Qué bestia, fue la idea y el wow, esa motaza, qué lindo, por ahí quiero ir. Y pero, decirles a todos, hasta la vista, baby. Fuera. Pero ya después todo se materializó el momento en que mi papá motociclista, mis dos hermanos motociclistas... Y yo quería acompañarles a veces en carro, a veces no había, no, vénganse la moto. Entonces ahí empecé con la moto. Y poco a poco pues se fue formando el gusto, la vida, la pasión en la moto. Y ya llevo 19 años sobre una moto. Wow. 19 años, de los cuales también tengo parte de las vivencias de embarazada, dada luz con los niños chiquitos. Sobre la moto. Sobre la moto. Manejó la moto embarazada. Sí. Qué bestia. Nah, y así es instructora, ¿no? Tome en cuenta ese pequeñísimo detalle. Lo que dicen, por favor, si están embarazadas no se subirán a la moto, pero es así de no, joven, yo sí, lo hizo. La moto es para dos. Cuando yo estaba a punto de dar a luz, está corriendo a 120 por hora, 140 por hora, por eso. ¡Permiso, que doy a luz! Se le está yendo el aceite, no, es la cuenta. Así es, como vemos, tenemos aquí dos mujeres de larga trayectoria en lo que es el mundo motociclista. ¿Nos dijo larga trayectoria o nos dijo vieja? No, ¿qué opinas vos? No, es eso. Desde hace rato están atacando. Necesitaba disimuladamente, por favor, sí, cierto, así, sí, disimuladamente. Yo también me di cuenta. Nosotros sí fomentamos la equidad de género. Así es. Benito, ahora de todo lo que has aprendido en 19 años de encima de una motocicleta, ahora tú... Todo eso, todo lo que tú has aprendido ahora lo estás impartiendo, enseñanza, como capacitación y ese tipo de cosas. ¿Cómo te está yendo con esto? Dinos, ¿has tenido tú algún problema con algún alumno en donde tú trabajas que diga, no, yo no quiero que sea una mujer la que me indique, que me enseñe, sino yo quiero que me enseñe un instructor hombre? Bueno, yo llevo 10 años ya como instructora de conducción de motos y... Y dentro de este tiempo he tenido muchas experiencias, ¿no? Gente que viene y te da sus experiencias que también te enseñan. Obvio. Y, por ejemplo, las que más me acuerdo es la de un papá de un muchacho, me parece que tenía entre 19 y 20 años, que le di la primera clase de teoría. De ahí al día siguiente viene el señor y yo solo escuchaba gritos afuera antes de empezar la clase y salgo. y lo que escuchaba era, ¿cómo es posible que una mujer le venga a dar clases de moto a mi hijo? Yo no pagué para eso, yo quiero que alguien sí realmente le enseñe y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, fue una de las experiencias más chistosas. Otra reciente, hace un año más o menos, de un alumno que también estaba en el aula todos sentados y le veía con una carita de como que esto no me gusta, no. Entonces, abiertamente les dije, ¿hay alguien aquí que tenga un problema de que una mujer le esté dando clases? Y él se levantó y dijo, sí, y yo. Ya, ¿la razón? No me dio razón. Le dije que si quería se podría cambiar de horario y como los compañeros le quedaban viendo con una cara media de... ¿Sí ven que somos chunchos? No está en discusión eso. Ya. Definitivamente. Y ahí se quedó sentado, dijo, no, si voy a seguir con usted. A la final del curso se disculpó. Ya. Y también cierto, ahorita que me haces acuerdo, la de un personal de seguridad que yo lo escogí después de que un instructor hombre les dio la primera capacitación, lo escogí yo en la última parte. Y justo llovía y yo iba a iniciar las prácticas en lluvia. No se puede dejar de practicar sea lluvia o no sea lluvia, porque igual el momento que estés en la calle te va a coger el sol, te va a coger la lluvia, te va a coger el tráfico, todo vas a tener, y mejor si es que podemos hacer prácticas dentro de esos ambientes mismo, ¿no? Entonces le dije que vamos a practicar y me dijo, pero está lloviendo, en lluvia yo no practico. Le digo, no, mejor si es que practica. Ah, no, que me voy a caer. Hubo una discusión un poco, un roce un poco fuerte, hasta que a la final se puso súper cerca de mi rostro y me dijo, espero que usted sepa lo que está haciendo. No. A lo cual respondí, espero, yo también espero lo mismo. Después de eso le subí a las motos, les hice hacer las prácticas y a la final igual se acabó disculpando. El machismo en el mundo motociclista es bastante fuerte. Nosotros como hombres lo hemos visto, tenemos compañeros que... Lo hemos sufrido. Lo hemos sufrido desde lo más profundo de nuestro mente. Lo hemos visto, tenemos compañeros que tienen ese ego de decir las mujercitas no pueden subirse a las motos, cosa que no es cierta. Tenemos aquí dos casos, dos claros ejemplos de que sí lo pueden hacer y de una manera muy profesional y correcta. Conocemos muchas más que también lo hacen. Hemos visto en la escuela aquí como instructores aquí hemos visto cómo mujercitas ahora ya que toma cerveza light feliz. Ya usted que fuma tabaco de bolita. Hemos visto cómo mujercitas ahora también ya están ingresando en el mundo motociclista, decidieron tomar la motocicleta como su vehículo y que lo hacen de una manera hasta mucho mejor que los hombres. No sé qué percepción lo tienen eso ustedes como instructores. Bueno, pues te comentaré otra experiencia también como instructora y es un alumno que compartimos justamente Mauro y yo, que la primera capacitación le di yo en un grupo de 3 mujeres, 2 varones. El señor venía de un país que es extrema, es súper machista y la mujer ahí es denigrada completamente. Nigeriano. Me parece, no estoy muy segura. Sí, nigeriano. Pero la frustración de él, y lo dijo públicamente, o sea, en el grupo, era que primero tener una instructora mujer y segundo tener 3 mujeres compañeras que podían más que él, que habían aprendido más rápido que él. Y en una de esas ocasiones que estuvimos haciendo un receso, una de ellas le dijo, pero ¿qué pasa? Si vas a poder, dale, sigue, practica, sigue las indicaciones, ¿por qué te frustras? Y él cogió y lo dijo, es que a mí me frustra ver que mujeres puedan y yo no. Ahí a la final le cambiamos de grupo y le mandamos como instructor hombre. ¿Y aún así pudo o no? No, sí pudo. Ahí sí pudo. Sí pudo. Luego llamó a decir que se cayó. Sí pudo. Después llamó a decir que se cayó. O sea, se había caído en la lluvia, viejo. O sea, yo le enseñé a conducir, no le enseñé a caer. Debería estar. O sea, y también tocado el padre, me voy a hacer muy vudú porque tenía una cara de. ¡Gel! O sea, vamos del machismo ahora. El machismo. Vamos del máximo. Oye, nadie. O sea, solo dije nigeriano nomás. Nadie sabe si es. No, pero ¿qué va a hacer vudú con la cara? Bueno, ya. Bueno. Gel, dentro de lo que tiene que ver esto de los. De la cultura biker y etcétera, de la cultura de los MC y todo eso. Si te has encontrado, tú has tenido algún encontrón con algún personaje, no vamos a decir nombres ni nada por el estilo, que haya dicho, oye, pero tú qué haces a cargo o qué haces en la directiva de un club. Bueno, me encontré alguna vez con un personaje, de hecho lo conocí ese día, alguna persona se me acercó y me dijo, quiero hablar con el presidente, ¿le puedes llamar a tu presidente? Le digo, disculpa, ¿puedes hablar conmigo? Si mi presidente no está, ¿puedes hablar conmigo? No, es que yo tengo que hablar con el presidente. Las mujeres, y sí, me lo dijo, las mujeres en un club están solamente para llamar al presidente. Entonces, la verdad, fue de las personas que a mí no me gusta la polémica, y yo le dije, así ha de ser. Alguna vez, estando en carretera, pasaron unos 2 años, pero yo ya lo identificaba a esta persona, ya lo veía, caminaba por ahí y todo. Alguna vez, estando en carretera, se había quedado varado en la carretera. Entonces, solamente llegamos, pasamos con el grupo y nos detuvimos. Me parece que era un fusible, alguna cosa. Y como yo siempre ando con mi fundita porque se quema mi moto cada rato. Entonces, bueno, yo lo que hice es, toma, muchas gracias. La verdad, no se ha disculpado ni nada por el estilo, pero desde aquel entonces como que quizás entendió que un día estamos a un lado, al otro día estamos en la otra cuadra, ¿no? Claro. Entonces, saludo normal con esa persona, conversamos normal, me saluda y todo, y creo que se forjó una amistad, digámoslo así. Pero sí me he topado con otras personas como que se quedan un poco así, como que, ay, voy a conversar contigo, sí, no, porque sí les choca un poco, ¿no? Que no debería ser así, porque al final de cuentas, como lo digo yo, la mayoría, el motociclista utiliza la calavera. Cuando le preguntas al motociclista por qué utiliza la calavera, te dicen es que todos somos iguales. Pero cuando estamos afuera, no somos iguales. Claro. Entonces ahí como que choca un poco lo que predican con lo que practican. Entonces, como yo digo o utilizo un emblema diciendo utilizo la calavera porque yo profeso que la igualdad, pero sin embargo después digo no, es que es solo hombres. Entonces es como que exacto, como que contradictorio. Es cierto. Justo esa, por ahí va la pregunta, en motoencuentros, ustedes que han ido, que han participado de motoencuentros, de eventos, ¿se siente bastante el machismo dentro de los grupos? ¿Es notorio eso o ya pueda que se esté bajando esa notoriedad? Como opinión, una de las cosas que veo que sí ha empezado a cambiar, y doy un ejemplo, el momento de la elección de la chica biker. Es la cosa más... Personalmente a mí no me gusta participar en esas cosas, porque es en la elección de la chica biker y le suben a chicas que no saben, que no tienen ni moto ni manejan moto, pero tienen que bailar perreo intenso. Hasta abajo, la que mejor baila es la chica biker. Entonces, ¿dónde está lo biker? Entonces, como que estamos todavía inconscientemente estamos lanzando un mensaje muy equivocado. Ahora, en algunos eventos ya he visto que dicen la elección de la chica biker y primero, venga con su moto. Ah, chévere. Segundo, vamos a ver cómo maneja su moto. O vamos a ver qué piruetas hace sobre la moto, por último. Y ya ha empezado a cambiar. Yo te digo, desde un principio que yo asistía a eventos a hoy en la actualidad, yo he empezado ya a ver ese cambio. Pero ese cambio se ha dado también porque las mujeres se paran duro y dicen, no, es que yo no voy a participar, me vas a hacer bailar. Pero si es chica biker y me vas a hacer bailar, ¿dónde está lo biker? O en tal caso, digan, vamos a elegir a la madrina del evento, que te acepto, que ese ahí es un mejor término, mejor, ¿no? Mejor, que mejor yo aplicar. No estoy en contra, no digo, chévere, porque todos tenemos derecho a divertirnos. Pero quizás el término está mal empleado. Bueno, en ese punto, yo sí, las primeras veces que fui no eran eventos como tales, sino eran las típicas reuniones como se hacían antes. Bueno, ya eso fue mucho después de lo que yo empecé. So far away. Verás, como dijo acá, un ratito estamos en esta esquina, el siguiente en la otra, ¿no? Calle, vea, le van a madrear. Va a dormir fuera con el rulimán. Va a dormir encima de la moto con el forro tapado. En las primeras veces que yo fui a una reunión motociclista, la primera, me acuerdo clarito, o sea, la primera, yo llegué con mi motito china, chiquita, la custom justamente, a un encuentro, era un punto de reunión por algo, no recuerdo exactamente el motivo. Pero llego con la moto y lo único que vi es un montón de hombres malosos con sus trajes negros, calaveras y demás, bien parados, que de pronto regresan a ver con una actitud de, ¿y esta? ¿Y en esa moto? Porque claro, pues la mía les hacía quedar mal a toditas, ¿no? Entonces, igual yo, buen carácter que me he manejado, me bajo, saludo con todos. Y mi bautizo en el mundo motociclista, o mi debut, fue el que un hombre viniera, cogiera y dijera, wow, una mujer motociclista, bienvenida, con su mano bien abierta, palmada en el poto. Bienvenida al mundo motociclista. Y yo, que llevaba aún los guantes de protecciones y que tenía las protecciones, le di su buen puñete y le dije, gracias. Vea nomás. Después de eso, por si acaso, estamos hablando con la persona, creo que es la más característica del moto karate en la vida. Por ahí puede ir ese conocimiento. La moto violencia. Por favor, si por ahí alguien que me está escuchando piensa que yo le pateé su carro, no, no ha de ser nada. Un saludo para Shaina Bin, Darío Motorrocker, Giovanni Lozano, para Denis Guerrón Luna, que se están enlazando y que nos están escuchando. Vamos con más musiquita. Y luego continuamos con esta entrevista. Tenemos dos participantes más aquí en el foro que nos van a contar también un poco de lo que es el motociclismo para ellos. Esto viene a cargo de Amarante, Maximis. Disfrútenme. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Diamond of the power. If you read between the lines, it is the read. estamos de vuelta aquí en su programa Torque Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Gracias por enlazarse a esta señal. Hoy conmemorando el Día de la Mujer, estamos aquí con Cabina Dena. Bueno, ahorita dos personitas se fueron por ahí un ratito. Al tocador, exactamente. Pero ya regresan para seguir conversando, seguir en esta entrevista, pequeña entrevista, para saber cómo es su vivir, cómo sienten esto del mundo de las motocicletas desde su punto de vista, como dijimos, de como una madre, como una hija, como una esposa y motociclista a la vez. Padre, madre, tuerca, bujía y... aceite, chile y arroz. Y como una motociclista aparte. A la vez. Y como por parte de una motociclista que aparte también es parte de la directiva de un club de motociclismo. Antes que nada teníamos una pregunta a través de las redes sociales. La pregunta que nos formula nuestro bro Martín Torres. Nos dice, bueno, felicidades por el programa y unas les mandan un beso, un abrazo inmenso a ustedes chicas y gracias, dice gracias. Y nos pregunta si es perjudicial lubricar la cadena con aceite degradado en este caso. Querido Martín, para que tomes en aceite degradado. Para que tomes en cuenta, muchas veces muchos motociclistas utilizan ese tipo de aceite, pero es un aceite en especial, eso hay que tomar en cuenta, pero eso solo en caso de emergencia cuando estamos en ruta larga. El momento que necesitamos engrasar la cadena cuando estamos en ruta y no tenemos dónde conseguir algún lubricante especial para cadena, lo que podemos hacer es acercarnos a una vulcanizadora, a algún taller de carros, pero especialmente que sean carro pesado, carro grande, como camiones, como buses, y que tengan en sus depósitos aceite de transmisión pesado ya quemado. Esto puede servir para lubricar la cadena, pero como te digo, es solo para emergencias, una lubricada emergente, rápida, pero al llegar al siguiente punto de abasto, por así llamarlo, tendrías que hacer una limpieza de tu cadena y ahí sí utilizar un lubricante especial para cadenas. Se puede utilizar aceite pesado, aceite quemado pesado, pero como te digo, es solo para casos de emergencia. Así es respuesta correcta. Ahí está la respuesta a tu pregunta. También un saludo para Brian Dahmer, que nos está escuchando a través, que saludos, nos está viendo Brian a través del Facebook. Saludos, Brian. Saludos. Hola, Brian. Y bueno, para continuar con esta entrevista, vamos ahora a hablar con la Peque de la casa, por así decirlo, aquí en Torque Metal. ¿Qué es lo que sientes tú al subirte a una motocicleta? Yo me siento un poco feliz, porque cuando subo en moto con mi mami, me siento muy feliz, muy contenta, y cuando subo la moto de mi padre igual, y... Y me disfruto del viento, para que me viento si me llega. Y cuando estoy en la moto, a veces me pienso a tener viento, me pienso a subir los brazos. y también me alegro que mi niño está bien. En la casa de sus amigos, en la que pasa bien. Mándale un saludo. Y que pasa bien a todos y que puede ser muy contento. Sí. Cuéntanos, Sarita, cuéntanos, ¿tú tienes casco y todas esas cosas? ¿Tú te pones todo eso cuando te subes a la moto? Sí. ¿Qué nomás tienes? Dinos en el micro. Tengo casco, tengo guantes, tengo traje. Porque si no me pongo el casco, me cae la cabeza o algo. ¿Ya? Y si no me pongo el traje o las rodilleras o los guantes, me puedo firmar y me puedo ir al hospital para que me vuelva el pincho de nuevo. Si ven, por favor, vean esos consejos de seguridad que tenemos. Y es de una pequeña y de una pequeña de 13 que años. Que de hecho también suele ser ayudante. Vaya, la casa joven está enfermo. De hecho, esta pequeña también suele acompañar a su madre a las clases de motociclismo y suele también estar como ayudante de instrucción. Tú como pequeña, cuando vas a ayudar a tu madre en las clases de motociclismo, ¿qué es lo que les dices principalmente a los estudiantes? A veces le digo con cariño, con amor. Y yo le digo saltenes, o le digo poner las rodillas en el piso. ¿En el piso o en el tanque? En el tanque, sí, porque tiene que poner las rodillas en el tanque. No puede ir un motor con las rodillas abiertas, solo en el tanque. Porque si pongo las rodillas en abiertas, se puede mover la moto de un lado a la izquierda o al lado de derecho. Y también no se puede poner las manos en embrague, porque si pongo las manos en embrague no sé para qué necesito. Oye, eso a mí no me enseñaste. Tienes ya, ¿qué pasa? Tienes que pasar por una clase de Sarita para que aprendas todo eso. Sí, y a su vez ya enseñar yo. Claro. Vemos que tienes algo en el cuello que es clásico de los motociclistas. ¿Qué nos puedes decir de eso? Esto es cuando alguien se cae o nosotros nos caemos, puede llamar ese número para decirle ayuda. Y luego si alguien dice si está bien o pasó algo Sarita, y luego nos diga alguien que nos ayuda para ver si nos ayuda. Para los que no pueden ver a través de la cámara, lo que tiene en el cuello son las placas donde están sus datos personales, su número de cédula, su tipo de sangre y un número de ayuda para poder comunicarse en caso de haber un accidente y que la persona que sufre el accidente quede inconsciente. De esa manera pueden contactar a una persona cercana, la cual puede ya saber que tienen una emergencia y pueden actuar de manera mucho más rápida. Y para las personas que nos están escuchando, yo les comento que este es un caso muy especial. Yo desde que Sarita era pequeña, la subí a la moto. Sin embargo, como ustedes se pudieron haber dado cuenta, mi nena es una nena con capacidades especiales. Y lo que ustedes están escuchando es lo que ella ve a través de sus ojos del motociclismo, lo que ella ha aprendido en este tiempo de subirse a una moto, de ir a su colegio en moto, de regresar a la casa en la moto, de viajar, de pasear en la moto. Es lo que ella ve y logra entender de su equipo de seguridad, de la placa que lleva en el cuello, de la experiencia de la moto, como les decía, que le fascina el viento, abrir las manos en cuando está en la moto, es lo que les explicaba hace un momento. Es una visión completamente diferente de un niño que de hecho ya ve el mundo de una forma diferente, como ve también las motos. Y de una manera responsable. Más así es, más que nada para tomarlo en cuenta y para cogerlo como ejemplo. O sea, una niña de 13 años, como dijo Vero, con una capacidad especial, ya tiene esa conciencia de seguridad, de que si no uso el casco voy a caerme y voy a sufrir un golpe en la cabeza y me puedo ir al hospital o hasta me puedo morir, como sabe, suele decir ella. Si es que no voy con el traje de moto, me puedo enfermar o me puedo golpear. Si no me pongo los guantes, igual me puedo golpear, me puedo enfermar, o si es que no uso las canilleras, de igual manera. Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Si es que ya desde pequeño se puede empezar a fomentar lo que es la seguridad vial, lo que es la seguridad propia al momento de subirse a un vehículo, no solo la motocicleta, sino también en el auto. De hecho, el momento de subirle en un auto, decirle tienes que ponerte el cinturón de seguridad, no tienes que poner los pies de adelante porque si hay un choque te puedes lesionar, no tienes que usar el teléfono, y fomentar el ejemplo también de esto. Se puede, eso va a empezar a crecer, esa semilla de seguridad va a empezar a crecer en sus cabezas, y el momento que ya llegan a ser grandes van a tener la conciencia para tener una cultura responsable de manejo, de conducción. Así es, gente, queremos enviar un saludo a Giovanni Lozano, que nos está escuchando desde Machachi, dice full sintonía. Un saludo, Giovanni, un fuerte abrazo para ti. Un saludo para Gabriela Hidalgo Silva, también, que nos está escuchando. Un saludo para ti, para Miguel Junior, que también nos está escuchando, y Ángela Rivera. Muchas gracias por su sintonía y por estarnos viendo a través del Facebook. Del Facebook. Habla un poquito más duro, viejo, joven. Parece que ya se le fueron los ánimos. No, no, qué va, yo siempre tengo ánimos, ya sabes. Más que sea para molestar, pero tengo ánimos. Otra pregunta para ti, Sarita. Bueno, más que pregunta, ¿qué consejos les darías a las personas que están escuchando que viajan en motocicleta? ¿Qué es lo principal que les quisieras decir para que lleguen bien a las casas? Bueno, para llegar bien a las casas, solo tendré que ir un camino que ya es escaso. Pero no puedo ir un camino que... No puedo ir cualquier camino, porque si voy a cualquier camino, se puede equivocar. ¿Y qué les dirías de la conducción? ¿No les dirías que tienes que conducir bien? Que tienen que conducir bien y tienen que tener más cuidado, porque si caen una moto, se puede golpear o se puede salir las ampollas de las manos. Y también tienen que manejar bien la moto, porque si la moto va a un lado, se va a ese lado. Si la moto se va a ese lado, también se va. Entonces tienen que irse de enfrente. ¿Y por qué tienen que manejar con cuidado? ¿Quién les espera en el... Porque manejar cuidado tiene que... ¿Quiénes esperan en la casa? Esperan en la casa, las personas, la familia. Ajá, la familia. Porque tienes que manejar cuidado, porque si no se vaya a chocar un carro, un camión o un bus, o puede golpearse las puertas cuando le vi un carro chocado de la puerta, y eso sí se puede manejar bien. Porque si no maneja bien y si maneja un poco más al derecho y al izquierdo, se puede chocarse con un carro que está de lado, otro carro que está de lado, y un carro que está atrás o adelante. Y por eso tienen que manejar con cuidado, porque si se choca con alguna persona, se puede caer o se puede golpear o se puede lastimar o también se puede hacer lo que alguien le dice. Pero no es que vea lo que le da de gana. Por ejemplo, si yo soy un carro, un moto, se voy por el lado de ese carro y ¡boom! Se choca. ¿Y qué opinas tú de los carros que se nos cruzan en las motos? Tiene que evitar. Porque no sabían que se cruza, sino que tiene que pintar. Sí, cuando yo soy manejando un moto de frente, soy manejando un moto. Y luego tiene que yo pintar, porque si no, para que nadie no le vea. Nadie no se dé cuenta. Y yo pienso que cuando mi papi dice que, o sea, con mi papi que le crucé un carro o un camión, se puede pita y luego se puede esquivar o se puede sentar, porque si se cruza un carro o se cruza un bus, se puede chocar. Por eso no se puede dar lo que da la gana, ¿sabes? Se puede dar con cuidado. Cuéntanos que cuéntanos que tú también pasaste por una etapa de la mujer metalera, de la mujer rockera. Cuéntanos cómo te fue en esta etapa, si también pasó ese machismo, si también hubo esa segregación. Exacto. Hacerle a un lado. Ese, uy, no, una satánica. Bueno, ya. Vaya usted a la casa, que está hablando de Dios. Ya, sí, ya. Perdón. De hecho, no es una etapa. Sigo escuchando metal, sigo... Bueno, él me refería a una etapa cuando cantaba. Ahí sí hablé mal. Cuando estaba en un club de vocalistas, casi digo. En un club de satánica. No, cuando teníamos una banda, no, la verdad tuve igual, siempre tengo, creo que la suerte de no encontrarme a muchos malos elementos, digámoslo así, de juntarme con las personas correctas. Quizás ya fuera alguna vez detenido uno que otro altercado, pero no, muy corto, de gente que como que te ve liderando, digamos, algo, y como que se asombra de una mujer, ¿no? Y no existe mucha apertura. Pero digamos, en el mundo del metal, o sea, como que los metaleros son un poco más conscientes en realidad que otro tipo de personas. Ya, perfecto. Y hablando de tu fase de vocalista, Les dejamos con más musiquita. Esto viene a cargo de Lapidaria. Donde Gel era vocalista y se llama Funeral Bell. De hecho va a ser micrófono abierto, creo. Disfruten nuestros Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Oh, Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Talking Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Haciendo un pequeño homenaje a las damas dentro del motociclismo. Del motociclismo. Del motociclismo. Del motociclismo. Motociclismo. Tengo del motociclismo. Desde ayer que me hicieron. Desde ayer que me hicieron escribir ese cartel que quedé medio psicoseado. Vamos a hablar de motociclismo. Antes de continuar con el programa, de parte de Vivi. No. La persona atrás, la persona de atrás, allá, de más allá. Atrás de cabina. Nos, ella tiene una habilidad para hacer. ¿Cómo le podríamos? No, aparte. ¿Empanadas? No, tampoco empanadas. Bueno, tiene una habilidad, podríamos. No, para hacer. Manualidades, exacto, eso es. Manualidades. ¿Qué? Manuel. Ay, Manuel. ¿Quién le estás mandando el mensaje? Ya, ya. Yeah. Esto fue Torquimedal. De Vivi que tiene, ¿cómo era? Habilidad para hacer manualidades. Ya, exacto, habilidad para hacer manualidades. Entonces, nos ha hecho llegar estos presentes para las invitadas que tenemos el día de hoy. ¡Ay, qué lindo! Gel, por favor. Muchísimas gracias. Berito. Sarita y señora Yolanda, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Son unos angelitos, sí, son unos angelitos que les van a cuidar. Así es, gente, vamos a seguir conmemorando, vamos a seguir hablando de esto, de lo que es las mujeres del motociclismo. Antes de continuar, pero queremos hacer la invitación para este 17 de marzo, el sábado 17 de marzo se va a llevar a cabo un evento en ayuda a un amigo motoso. Todos ya sabemos, se trata de Juan Fernando Mosquera, el pirata de Ibarra, quien está pasando por una situación bastante delicada en su casa, ya que su hijita Rafaela tiene que ser operada de un trasplante de médula porque ella sufre de leucemia. Esta operación se va a llevar a cabo, me parece que el 14 de este mes, y están sacando fondos de un grupo de amigos que se reunieron para apoyar al amigo motoso. Están sacando fondos y para esto decidieron hacer un pequeño evento, un pequeño gran evento, ya que son varias bandas las que se van a presentar en este evento. Va a haber micrófono abierto para las personas que quieran presentar sus talentos, por si acaso quieras volver a cantar a las tablas, como se dice. Va a haber comida, va a haber bebida y también va a haber sorteo de algunos premios que han donado muchas personas que están también dando una mano en este evento de solidaridad para un amigo motoso, como dijimos. Ah, por cierto, va a haber también entrega a domicilio a las personas que no se puedan acercar al evento. Va a haber entrega a domicilio de la comida y la bebida que se va a estar dando ahí en el evento. Para eso tienen que comunicarse con las personas. A través del Facebook está publicado el evento. Tienen que buscar ayuda a un amigo motoso y ahí van a estar toda la información del evento. Así que no se pierdan este sábado 17 de marzo a partir de las 10 de la mañana en el kilómetro 3.3 en la nueva extensión de la Simón Bolívar hacia la mitad del mundo. ¿Cómo se llamaba el conjunto? Valle Monterreal, exactamente. Para los que no se ubican, pasando el redondel del intercambiador de Carapungo, llegan al primer redondel en la extensión de la Simón Bolívar hacia la mitad del mundo y toman la calle lateral a mano derecha, que es el acceso a las urbanizaciones. Ese es el acceso para llegar a esta urbanización. Va a haber bastante espacio para parqueadero, va a ser un espacio seguro y aparte de eso bastante espacio para el evento, así que pueden ir con toda seguridad. Van a pasar un día bastante ameno y sobre todo va a ser de ayuda para una noble causa. Un saludo para Legendarios, para nuestros hermanos legendarios que nos están escuchando, y para Motomauri Mif, fiel oyente de Torque Metal. Un fuerte abrazo para Luis Puertas, oso biker de Legendarios, que ayer nos dio una mano en un pequeño percance que tuvimos de la hermandad Inti. Gracias a ti y a Polo Chacal también por esa mano que nos dieron en este pequeño percance. Sabemos que todo salió muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, todo salió correcto, no pasó a mayores como se estaba pensando, pero más que nada fue el estar presente ahí, también a la familia Legendarios, quienes luego de su rodada, de darse una vuelta por la ciudad, nos fueron a dar también el apoyo ahí en el lugar donde estuvimos con el pequeño percance. Gracias a todos ustedes, sabemos que podemos contar con varios clubs, con varias familias de lo que es el motociclismo, y que de esa manera se hace mucho más grande el motociclismo, sin banderas, sin colores, y más que nada un motociclismo más responsable. ¿Sí ve, señor, en lo que se mete su hijo? ¿Sí ve? Ahora sí, señor, cuéntenos, ¿cómo ha sido esta faceta de ser madre de un motociclista, esposa de un motociclista, suegra de una motociclista, amiguis de un motociclista? Y nietis de una motociclista. No, muy bonito. En realidad muy bonito. Yo admiro a las personas que van encima de una moto. ¿Por qué? Porque tienen que tener 120, 150 grados. ¿Ya? Yo lo digo grados es porque tienen que tener mucha visión alrededor para evitar un accidente. ¿Ya? Así es. ¿Sí? Tienen que estar bien conscientes al momento en que se suben en una moto y más que todo estar con la bendición de Dios. Al momento en que se suben, llegan a sus casas, Dios, agradezco haber llegado a la casa. Así es. ¿Qué fue esa vivencia de joven cuando recién conociste a quien es mi padre ahora y te llevaba a dar esos paseos de moto? Muy despacio. Javier, por favor. Esas preguntas, ¿no? No, muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Fue una época muy hermosa haberle conocido a Gustavo, mi esposo. Uh-huh. Haber sentido, como dice Sarita, el aire al momento en que se está en la moto. Ay, ¿sus para padres mí? No era el típico, perdón, sus padres no era el típico, no salgas con ese pandillero motociclista, te vas a matar. No, es que Gustavo no era pandillero. No. Pero si era motociclista. No, pero... Y el estereotipo creo que se vive no. toda la historia de la humanidad. No, era una persona tranquila al manejar. No era de los típicos que van correteando, no. Así como mi hijo. Así como mi hijo, las clases que le ha dado Berito. Es una angustia. Así como mi hijo el pandillero, ¿no? Así como Berito le ha dado tantas clases a mi hijo para que maneje despacito sí, sí. Y vaya 120. No creo. Despacisísimo. No, muy bonito. ¿Cuál fue la sensación? Eso sí es una pregunta personal. Cuidado. ¿Cuál fue la sensación el momento que viste llegar la moto por primera vez donde yo estaba subido? No fue esa la primera sensación, mijito. No, yo sé, la del casco fue la primera, pero la moto, cuando llegué con la moto, quiero saber. Saliste en el carro agarrado un casco. Yo digo, este muchacho, ¿qué hace con ese carro en el carro? Qué responsable, todavía, va a manejar. Y todavía me va dejando en media vía y se fue. Yeah. Al cabo de una semana y media, me dice, madre, estoy en las Naciones Unidas. Digo, ¿qué hace por las Naciones Unidas? Llegó a nuestro hogar. Madre, ábreme la puerta, por favor. Pero tenía que abrir el portón grande. Salgo, cojo el control, voy a la parte donde tenemos para abrir la puerta, el acceso al condominio donde nosotros vivimos, y veo una moto. Dije, Dios mío, ¿en qué se metió este muchacho? Se robó la moto. No, Dios mío, se Yo robó sí la moto. Yo sí dije, ¿y este muchacho qué momento aprendió a manejar moto? Y de ahí cogía y sacaba yo conclusiones de que semana tras semana, como cuatro semanas, me mintió. No fue mentira, fue ocultar nomás. No fue mentira. Y de ahí, le veo que llegué en la moto y fue una sensación muy bonita. Sentir lo que yo sentía cuando Gustavo me iba a ver a la casa. Qué eso quería escuchar. O sea que por cuatro semanas vos tú te estabas yendo a deje ahí, gracias. Continuado. Feliz día a los que aprendieron a conducir en Neta también. Y reprobaron y se fueron a la casa. Acabar de aprender en ya. Eso mismo, esa experiencia déjenme a mí contarla con mucho gusto, ¿no? Estábamos en escuela de motos en la pista y venía de conquista, cuando iba de conquista y cuando me iba a visitar, cuando hacía el favor, ¿no? Ahora ya no aparece por la escuela. La cosa es que cuando iba... Cuando hacía el favor... De irme a visitar, de conquistarlo, de verdad. Especifica, por favor. Ya sabe que uno, vea. La cosa es que estábamos con ejercicios. Justo había puesto un slalom un poco corto. Y los alumnos, en ese momento estábamos en un break, entonces los alumnos no estaban. Llega con la moto y dice, ¿eso les harás hacer? Le digo, sí. Ah, eso es fácil, fácil, ya. Hazlo, algo así como te pasó a vos ahorita que me acuerdo. Le digo, ya, ok, hazlo. Coge la moto, primer cono, segundo cono y para el tercer cono se fue al piso. ¿El cono o él? El cono y él y la moto. Qué oso, weón. O sea, qué oso contigo. Pero también hay una anécdota, también hay una anécdota. Así te conquistó. Aguántese, hay una anécdota bien muy buena. Suegris, venga por favor donde yo estoy, doy clases. Digo, bueno, nos llamó un laberinto, bueno, no hay problema. Oh, sorpresa, 2 segundos antes, toda una instructora de motos agarra una moto, no me acuerdo si era de Javier, la de Javier, ¿no? Y no se va y se estampa en un árbol adelante de los alumnos. A ver... Hizo moto guadaña. Literalmente. Motosierra. Motosierra, exactamente. Ni siquiera midió el espacio entre la moto y la madre. Quiso pasar por ese huequito tan diminuto. Y ella también te estaba conquistando. Sí. Qué manera rara de conquistarse que tiene. Lo peor que los motociclistas nos entendemos. Y lo peor que a los alumnos dicen, verán, así se hace. No, ahí fue, eso no deben hacer porque se vio la moto clavada en el árbol. Y después claro, el dueño buscando la moto. Bajando del árbol. Así esto del motociclismo te da muchas anécdotas. Tendríamos toda una noche para contar todas las anécdotas buenas y malas que hemos vivido. Gel, cuando tú llegaste con la moto a tu casa, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? Bueno, de hecho, mi mamá me compró mi primera moto, ¿no? Cuando tenía 14 años. Ella trajo la moto, bueno, no específicamente para mí, sino que de tres hermanos. Era la moto para la casa. Exacto. Y dijo, aquí está para todos. Pero nadie manejaba, así que es mía. pasó el tiempo. La verdad, no se ha asustado nunca mi mamá, ni se ha asombrado nada cuando he estado llegado con motos. Cuando llegué con la Royal, ahí sí pegó el grito al cielo. Ese tanque que traes a la Dios casa. ¡Dios mío! ¿Cuánto te pero costó? Pero esa moto enorme, te vas a caer. Pues es chiquita. No, ya es muy pesado, no, ya debes pensar en que ya la edad pasa, ya no tenemos la misma fuerza que antes. Sino, en realidad ahí sí ya como que puso bastante pero porque la vio dijo, y es de todo, dijo, y la moto es enteramente de metal, dijo, es pesadísima. Era de que no, le digas, no, desde chiquita me gusta el metal. Yo cantaba metal, ahora me suben el metal. Pero no, después de que solamente, digamos, exclamó esa opinión, pues me dijo, no, está muy bonita. ¿Para qué? Está muy bonita la moto, está lindísima la moto. Sí, o sea, creo que la primera reacción siempre es no puede ser, pero está bien. Sí, exacto. Qué bonito que se te ve. Exacto. Es muy chistoso cuando estamos en el grupo con los alumnos y les preguntas, ¿no? Siempre se les dice, a ver chicos, cuéntenos, ¿cómo ha sido una moto? ¿Qué es lo que van a hacer en ella? Bla, bla, bla. Entonces piensan explicar y a veces te explican con una carita de un sentimiento, ¿no? Luego les dices, a ver chicos, ¿a quiénes de ustedes les dijeron sus papás, sus mamás o sus esposas? Si te vas a comprar la moto, mejor te doy el ataúd y el revólver. La pistola, Ya está la mando casi todo siempre. Bueno, gente, continuamos con más musiquita y regresamos. Les dejamos con Arch Enemy y esto es War Eternal. Qué disfrútenlo, bien. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! We'll be right back. bueno, gente, estamos de vuelta aquí en su programa Torque Metal, casi llegando al final de esta grandiosa entrevista. No veas si falta... Ah, no, ya. Ya casi llegando al final, joven. Verá que en 5 preguntas ya se acabó el programa. Así es. Bueno, antes que nada, les pedimos disculpas, nos equivocamos en la canción, esta era de Agonis. Sí, vamos a mandar Arch Enemy. Mil disculpas. Para el cielo les mandamos Arch Enemy. Sí, ya, así para que vean que siquiera porque están aquí damitas, nos portamos serios. Siquiera por eso. Siquiera por eso. Entrando de nuevo en el mundo, en la conversación de motociclismo, ustedes como mujeres, en momentos de. Bueno, me imagino que también deben haber tenido accidentes en lo que es la motocicleta. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea. Sabemos que un hombre se hace el duro, se levanta, se sacude, se va, o a veces también se queda llorando en el piso. Pero ustedes, ¿cómo fue esa vivencia? ¿Cómo fue ese sentir de un accidente en la motocicleta? Bueno, de mi parte igual. Echa la marcha, echa la gana, no me dolió, no pasa nada, sigamos. Y no aguantaba el dolor, fue, me caí en la entrada de Ambato, en la... me resbalé en la riel del tren. Ahí se... yo maniobré mal y se fue la llanta y ahí se atoró. O sea, es que si cogiste mal en la parte de la riel del tren, hasta luego. Bueno, ahora estaba con todas las protecciones, con todo, estaba con la chompa, con la armadura, el casco, los guantes. Pero ahí me pasó algo, algo que sí es bueno dar a conocer a todos. Yo estaba con mis guantes solo de cuero, no los que tienen las protecciones. Y cuando te caes, en realidad, creo que todos los que se han caído me van a dar la razón, todo empieza a pasar en cámara lenta. Uh-huh. Y ves todo, tienes así como segundos que empiezas a ver todo, cómo cae la moto, y tú dices, no, mi moto. mientras vas cayendo. Es la caída estilo supercampeones de 2 semanas para pasar media cancha. Igualito es la sensación. Así, igualito. Entonces, mientras caía mi moto, yo no pensé en mí. O sea, yo dije, bueno, ya, yo igual me recupero, pero la moto no. Pobrecita, ¿eh? La moto pobrecita. Y solo pensaba en que se va a rayar el tanque. No, se va a rayar el tanque. Así que metí la mano, según yo, para poder coger el tanque, y me cayó el tanque encima de la mano. Y sí, pero el tanque... está intacto. En realidad el tanque está intacto. Bueno, ya... yo tengo mano de garfio, pero el tanque... Bueno, son cosas que no... quizás desde el sentimiento que uno tiene a sus motores, ¿no? A la moto, que no piensas, o sea, no dices, ay, es mi mano. No, o sea, no pensé ese momento, sino que yo decía, no, el tanque de mi moto, sufría por el tanque de mi moto. Ya golpeada y todo, a buena hora estaba con los protectores, todo, no hubo daños más que el sacudón y el golpe, pero la mano ya no aguantaba, y también la rodilla y la parte del muslo, en la pierna, no aguantaba el dolor. Sí me golpeé bastante fuerte, pero el show debe continuar. Sí, entonces sí. Uno así, no pasa nada, muchachos, aquí sigamos el viaje. ¿Y cuánto tiempo más estuviste? Y después, eso fue tipo, creo que 11 de la mañana, y nos íbamos para Quizapincha. Entonces igual se rompió la pata del freno de la moto, entonces iba yo metida entre la ropa, así, cargando la pata, y digo, no pasa nada, aquí vamos, avanzamos nomás a Quizapincha. Seguíamos subiendo, y bueno, todavía no sentía el dolor, sino que ya llegamos a Quizapincha, estuvimos un rato, el momento de bajar, y ya empezó a dolerme. Ahí sí ya empezó, pero todo el dolor de lleno. Ya la regresada, nos cogió la noche, y pasamos por el Cotopaxi en la noche, y pegó un aguacero, y creo que golpe con frío es la peor combinación de este mundo. Creo que llegué al peaje y en el peaje me paré un rato y me aguantaba las ganas de llorar. Y me aguantaba porque todo el mundo estaba ahí. Pero no, uno siempre igual se levanta con el lema del show debe continuar. Ya llegué a la casa, en la casa sí me puse a llorar. Ya no tenía manito. La ventaja de esto es que como motociclista, si quieres llorar, simplemente bajas la visera del casco y lloras. Exacto. Uh-huh. O si está lloviendo, alzas la visera y claro, es la lluvia. Me está pegando el agua. Pero no hay algo, bueno, no sé, muchos creo que de los motociclistas hemos experimentado eso, que cuando coges la moto y a veces también tienes todas las cosas adentro, es coger, cerrar la visera de tu casco y en la soledad de él poder gritar, llorar, patalear, pensar, meditar y todo lo que te da las horas del viaje. Es también es una experiencia muy bonita. Sí, es verdad. Uno conversa con el casco. Parece loco, pero uno va conversando con el casco y con la moto, con el paisaje, el solito así como loquito. Vemos gente muerta. Veo gente muerta. Veo gente muerta mientras ruedo. Son mi club. Somos legión. En tu caso yo creo que sí debe ser las armas que vas arrastrando ahí. Ay, por Dios. Y, o sea, una recomendación que ustedes dieran a las mujeres que están iniciando, que ya están en el mundo motociclista y que, bueno, ya tienen una edad bastante avanzada sobre moto, ¿cuál sería? Pensando en toda la responsabilidad que se tiene sobre una motocicleta, ¿cuál sería ese consejo principal que ustedes darían como mujeres para las mujeres? Bueno, lo principal que se les podría decir es, primero, sí se puede. O sea, no... Han llegado alumnas a veces a la escuela con que mi mamá me dice que no puedo, es que yo tengo un guagua, me dijo que soy una irresponsable, ¿cómo le voy a llevar a mi niño en la moto? Y me acuerdo muy bien el caso de una gran amiga, Diana. Yo le decía, no, sí se puede, dale, sí se puede, puedes llevarle, yo le llevo a mi hija en la moto, dale, se lleva con esas protecciones, tienes que tener estos cuidados. Entonces lo primero es, sí se puede, si ustedes quieren una moto, denle, vamos, sigan. Pero no sin empezar bien. ¿A qué me refiero con empezar bien? Sí es importante un curso de capacitación. No es por venderles un curso, no es por si le vayan a la escuela, pero la escuela está a las órdenes. No es por eso, pero en la escuela, ¿qué es lo que te enseñamos? Primero, ¿qué moto debes escoger de acuerdo a lo que vas a hacer? Segundo, ¿cómo debes utilizarla? ¿Cómo debes mantenerla? ¿Cómo debes manejar sus componentes? ¿Cuáles son las técnicas de conducción seguras para que en la ciudad luego no vayas a tener un accidente? Entonces, si vas a hacer algo, dale, hazlo, pero hazlo bien, empieza bien. Y de ahí sigue. Este mundo es hermoso, vas a encontrar gente maravillosa, también vas a encontrar gente que no lo es, pero es parte de, y es un mundo en el cual yo te puedo decir que he encontrado las mejores experiencias, los mejores amigos que he tenido, los mejores momentos que haya podido tener. ¿Gel? Bueno, mi único y gran consejo va a sonar así feminazi, mi consejo. ¿No? Esto fue... ¡Cómprate moto, Rosa! Turquesa y ya, verde, turquesa ya. Es color de mi moto, no, por favor. Bueno, para todos los que dicen que es verde, no, es verde, es turquesa. Es un verde turquesa. Mi gran consejo es, en realidad, no, mujeres, no escuchen la opinión de ningún hombre para el momento de subirse a una moto. No los escuchen. Son muy lindos los hombres, son muy chéveres y todo, pero para escoger una moto, para manejar una moto, no permitan que se metan en sus decisiones. ¿Por están qué? Escuchando en vivo, creo. ¿Por qué? Porque ellos te van a hablar de acuerdo a su perspectiva de cómo exacto. Te ven muy débil, muy no, muy que te quieren cuidar. No, una pasola, es más tú una pasola. No, entonces... al contrario, disculpa que te corte. He tenido yo alumnas que le han dicho, me voy a comprar moto, mi esposo me va a comprar una moto, y terminan comprando una moto a gusto del esposo y no de ellas. Exacto, a eso me refiero. Uh-huh. A eso me refiero, o sea, que no escuches a tu pareja, no escuches a tu esposo, no escuches a tu hermano, no escuches a tu amigo. O sea, ¿cuándo escuchan? O sea, ándate. Punto, punto, por favor. Dañaste el momento, sí. Pero nada, ya noche. Ya nada. No, ya nada. Ya me voy en mi moto turquesa. Y me voy en mi moto turquesa. Que no es verde, es turquesa. Continúa. Porque muchas veces los hombres cometen el error, no lo digo de malos, sino que ellos quizás por protegernos, por querer ser colaboradores, pero quizás ellos no lo ven desde una perspectiva, desde la perspectiva en que las mujeres somos iguales, podemos igual. Mi recomendación, busquen, no escuchen que les dicen a veces, yo he escuchado muchas amigas, no, es que mira, primero un motor pequeño, luego vas con... Busquen que se sientan cómodas en la moto. Busquen que cuando se sienten en su moto, ustedes puedan topar el suelo con sus piecitos y estén cómodas. Que puedan tomar ese volante y estén cómodas. Busquen comodidad. Después, preocúpense de la moto. Entonces no escuchen, no es que mejor te iría bien una pasola, un scooter, no escuchen, sientan, ustedes son las que van a manejar, entonces compren la moto que a ustedes les gusta, compren el tipo de motor que a ustedes les guste, que con el que ustedes se sientan cómodas, no permitan que nadie se meta en sus decisiones. Ese sería mi consejo. Es algo muy importante lo que tú acabas de decir. Acuérdense en que el rato que ustedes se suben a la moto, el rato que ustedes van a estar en la moto y van a sentir el aire, busquen la moto que les lleve donde ustedes quieren estar desde adentro. Esa moto que les dé las experiencias que ustedes quieren tener. Esa busquen. Y eso es cierto, en eso tienes razón, eso me hizo acordar a mi papá cuando le decía quiero moto. Bueno, papá motociclista, dos hermanos motociclistas, yo no me quería quedar atrás, entonces yo quiero una moto, pa, y me dijo una scooter, te voy a dar una 125. Como ya tenía algo de conocimiento, le dije, no papá, yo no quiero una maquinita de coser, dije moto. Se me rió, y ahí me dijo, bueno, ya máximo 150, le digo, no, yo ya vi una 200 así asado frito y cocinado, ya tenía vista la moto. Entonces, ya convenciéndole, me dio la 200 y después de la custom, bueno, ahora tengo la tipo trail que me ha traído las mejores experiencias que yo haya podido tener. Y tienes mucha razón al decirlo, busquen eso. Busquen el rato que ustedes se suban en la moto, sientan lo mejor. Exacto. Eso es verdad. Incluso, esto como anécdota, tenía una alumna que en el juicio de alimentos le ganó la moto al esposo. Y el esposo le había dicho, oye, devuélveme la moto. ¿Qué vas a hacer con eso? Y entró a la escuela a aprender a conducir, salió conduciendo e incluso un día me la encontré en la carretera y le dije, ya, wow, sí tenía una moto un poquito grande para lo que era ella, era una Pulsar NS200 y ella era bajita, pero ganó, o sea, aprendió la moto. Nos cuentas que les cogen y les dicen a los chicos las motos de encendido mecánico, ¿sí? preste. Eso es chistoso, verás. Nosotros tenemos motos de encendido eléctrico y encendido a pata. Ya. Y los varones a veces no pueden el encendido a pata. Y las mujercitas, a ver, toma el encendido eléctrico, presta esto. ¡Pah! ¡Ruin! ¡Eso no puedes! Así es, gente. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Qué grandioso programa esta conversación. Este conversatorio estuvo... De lujo. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo para la hermandad Inti que nos está escuchando. Se pusieron en contacto, perdón por no decirles que estábamos al aire, la próxima desde las 8 a 10 de la noche a través de los 940M, la www.radiocc.com o a través del Facebook en Torque y Metal. Una despedida. Despedida. Saludito, ya acabamos. Despedida. Despedida. A todos los amigos que estaban conectados, no alcancé a decirlo. A ver, todos la lista por ahí, si alguien quiere, me ayuda. Oli. Todos mis amigos legendarios. Gaby también la vi conectada. Daniel. Y me parece que también hay una lista más grande ahí en todos los que estaban conectados. Un gran abrazo a toda la familia MRC, a los Black Angels, a mi mamá, abuela Pong. A Zamora. Con mi suelita. A mi moto verde turquesa. Turquesa, por favor. Turquesa. Berito. Bueno, pues igual, muchas gracias por el programa. Es uno de los lugares donde uno se siente libre de poder expresar y de poder quitarles el micrófono sin ningún problema. Mujeres al poder. También bueno, yo lo que les puedo decir a todos los que nos están escuchando es, por favor, recuerde que quien esté en una moto es una persona que va a llegar a una casa, que es una persona a la cual le están esperando en un hogar. Así que, por favor, respételo. Respételo como usted esperaría que le respetaran a uno de sus familiares. Y eso lo digo no solamente como mujer motociclista, sino como madre de un hijo y próximamente una hija motociclista, como esposa de un motociclista, como amiga de muchos más. Por favor, piénselo. Y muchas gracias por el programa. Sí, gracias por el programa y gracias que están aquí. Y que vaya bien y que disfrute del programa que hicimos. Y que manejan con cuidado porque ya saben lo que les dije. Sí. Sí. De antemano, muchas gracias, Mauro, Berito, cómplices, como de costumbre, para darle esta sorpresa a Javier. Cuídense mucho el momento en que estén manejando. Bueno, gente, nos despedimos. Así gracias, es, esto amigos. Fue Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal.